Deseo dar a los señores delegados la bienvenida en nombre del Gobierno de la Nación. Esto es unión común de todos los argentinos, por cuya felicidad trabaja con el pensamiento puesto en la grandeza de la patria, la mirada fija en el porvenir de la Nación. Campesinos o ciudadanos, todos los argentinos que trabajamos por el bien común, hemos de sentir esta hermandad patriótica que al hacer unidos grandes a los pueblos, eleva a los hombres por su sacrificio como por su triunfo. Hombres de las ciudades, sean nuestras palabras de amor y reconocimiento a los rudos y esforzados campesinos que en todas las latitudes de la patria elaboran su grandeza y inventan su porvenir. Cuenta la historia el gran Curgo, una de sus más notables y atrevidas concepciones, dividió la tierra de la Conia en 30.000 partes, se distribuyó a los campesinos e hizo 9.000 partes del territorio de Esparta y entregó a otros tantos ciudadanos. Existía a este respecto entre los habitantes una desigualdad tan prodigiosa, la mayor parte privados de toda posesión y reducidos a la miseria, estaban a cargo de la ciudad, mientras que toda la riqueza se encontraba en manos del más pequeño de Curgo. Quería desterrar de Esparta la insolencia, la envidia, la avaricia, el lujo y las dos más grandes y más antiguas enfermedades de todos los gobiernos, la riqueza y la pobreza. Persuadió a los espartanos el poner en común todas las tierras y hacer una nueva distribución de ellas, en adelante una perfecta igualdad, así que dar todas las instituciones al mérito solo, no reconocer otra diferencia de la que naturalmente resulta del desprecio por el vicio y la estima que la distingue. Gloriosos tiempos, porque la graciosa es parte del vicio. El problema demográfico de todos los tiempos, las ciudades y los estados. Solo problema. Tuve que ir a traer un alimento para el ganado. Pero ya lo arreglé todo. Ahora necesito hablar con él. Ya se lo llamo. Ahí nomasito anda cortando una leña.